El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Uy, se me cae el micrófono, no, ya empezamos así, el micrófono no quiere que le hable. Muy buenos mediodías para todos, bienvenidos a una nueva edición de Culturalmente, como todos los jueves, desde las 12 del mediodía hasta las 13 horas por Radio Éter. Bienvenido mi... ¿Cómo es que siempre te digo? Co-equiper. No, no te digo co-equiper. ¿Co-conductor? No. ¿Mano derecha? No. ¿Compañero de... ¿Compañero de qué? De copiloto. Ay, copiloto. Mi copiloto, Lucas Tyson Méndez. Bueno, Melisa Busata, ¿cómo te va? Melisa Busata, ¿quién les habla? Y bienvenido también Juan Charca Saavedra, que tenés, ya estás, pero... Me quedé con eso, ¿viste? Con lo de copiloto. Claro, me quedé con lo de copiloto y sí, esto es una nave, ¿no? Es, claro. La vamos piloteando. Una nave que la vamos piloteando. Sabrina Sades, quien nos indica las rutas de vuelo. Ah, mirá que... Ah, se la jugó para... Hoy hacemos un programa... temático. A full. Karen Saya en las redes sociales y Carito Nakamura corriéndonos siempre por todo el estudio con toda la información y produciendo a full. Y Debbie Prieto, que es la que hace que podamos estar al aire y que sonemos bien, porque si no, no nos escuchan. Si escuchan la cortina está muy fuerte es porque alguno la puteó o algo y se enojó, ¿viste? Entonces... Claro, entonces si hay problemas técnicos es Debbie. Claro. Nos mandaba al frente. Pero hoy tenemos un gran programa, vamos a estar hablando con Ricardo Peterbarg, que es el director de la peli Venimos de Muy Lejos, una película que está muy buena y que les recomiendo a todos que vean, está en salas, ahora después vamos a decir bien a dónde, para que puedan verla porque está muy buena y cuenta la historia de el barrio de la comunidad Catalinas. Claro, sí, es el grupo de teatro comunitario Catalinas Sur. Del barrio de La Boca, por ahí. Del barrio de La Boca, claro, instaurados ahí. Así que bueno, también vamos a estar hablando en un rato con Claudio Ferraiolo de la agrupación Hagamos lo Imposible, que nos van a estar contando sobre el... Encuentro Nacional de Talleristas Populares y independientes. Populares e independientes. Y también Juan Charca Saavedra, que nos va a estar contando sobre la gráfica Chilaver. Claro, una historia de hace 11 años de una fábrica, de una gráfica que viene funcionando como una cooperativa y como tiene 11 años ha corrido mucha agua, ¿no?, en esa historia, así que dejémosla correr. Lo primero que tuvimos que aprender, que fue un proceso de aprendizaje, nosotros lo vivimos de un día para el otro, ¿no? No es algo que lo hayamos planeado. Era la cuestión que antes nosotros, nuestro trabajo consistía en venir a obedecer órdenes. A partir del momento que tuvimos que hacernos cargo de nosotros, tuvimos que aprender a tomar decisiones, a tomar la decisión nosotros, incluso de manera, no solo nosotros individualmente, sino de manera colectiva. Tenemos que ponernos de acuerdo, aparte. Y tener que tomar decisiones. Y, bueno, sí que debe ser un cambio más fuerte, ¿no? Crítico, ¿no? Esta cuestión de encontrarse en esa situación en la que uno tiene que tomar decisiones y fue un proceso de aprendizaje. Y además, como si fuera poco, te vamos a estar musicalizando este mediodía para que, mientras comas, te pongas a bailar. ¿A dónde nos puede escribir la gente, por ejemplo? Si tiene un proyecto y los quiere difundir, si quiere venir a contarnos al piso sobre su proyecto. Quiere decir hola, ¿cómo están? Bueno, si nos quieren decir hola, ¿cómo están? Creo que en 140 caracteres pueden hacerlo, ¿no? 140, hola, ¿cómo? Exacto, ni uno más ni uno menos. No, mentira, menos nah, sí. Sí, se puede. Más no, bueno que más no, porque no te deja el Twitter. Y claro, hola, Twitter, ¿cómo están? Yo bien, estoy haciendo esto. Claro, a ver, contá cuántos son 140 caracteres. Una frase. No me voy a poner a contar ahora. Bueno, está bien, no importa. Le decimos a alguien que nos escriba y nos escriba, claro, algo en 140 caracteres clavados. Así y, tenemos y le dedicamos una canción. Exactamente. ¿Y a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a nuestro Twitter justamente, que es @culturalmenteok. O nos pueden mandar, si no les alcanzan los 140 caracteres, nos mandan un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y si no el Facebook, que es lo que más usamos nosotros, que es facebook.com/culturalmenteradio. Nos ponen, entran a Facebook y nos ponen un me gusta. Y vamos a estar regalando también una ilustración de Debbie Martel en un cuadrito, así que denle a los me gusta, porque si no, no sale la ilustración. Denle a los me gusta. Pero, como todos los jueves, nos gusta bailar y nos gusta inaugurar este mediodía. ¿Con qué? Y vamos a inaugurarlo con un tema de Jueves de Cine, que va a estar tocando junto a Sol Baza en vivo, quien estará presentando temas instrumentales y canciones en formato de trío, acompañada por el bajista Nicolás Silva y Rodrigo Benbasat en batería. Va a ser este viernes 11 de octubre en Longchamps, en el Centro Cultural Puerto Cultura Francia. Esto es 1350 esquina San Martín. Vamos a escuchar el tema Placard de Jueves de Cine. Esa voz que sale del placard me llama, dice, ven, dice, esto te va a gustar. Atención, un muerto en mi placard, él lo sabía todo de mí y lo quería contar. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Volvemos y seguimos en Culturalmente y ya estamos en comunicación telefónica con Ricky Peterbar, que es el director de la película Venimos de Muy Lejos, que a partir del espectáculo del grupo de teatro Catalina Sur, que narra las vivencias de quienes protagonizaron aquella, o sea, la oleada, digamos, inmigratoria, bueno, va contando las historias, ¿no?, de esas personas y de este grupo en particular. Catalina Sur. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, primero que nada, felicitarte por este estreno que además se dio en el marco del Día del Inmigrante, ¿no? El 5 de septiembre, y que les está yendo muy bien y que además es una gran película. Bueno, muchas gracias. Sí, la película le está yendo, digamos, bien, bastante bien. La recepción que tiene la gente nos sigue gratificando mucho y eso nos pone muy contentos. La verdad que hemos, conseguimos llegar con lo que queríamos llegar. Sí, además es una película que va contando, o sea, cuenta como una historia, ¿no?, en particular, pero además tiene muchas historias involucradas. Sí. ¿Quién no tiene un abuelo que alguna vez nos habló? O un padre quizá que nos hablaba de ese abuelo, de ese bisabuelo inmigrante que vino, ¿no?, a la Argentina. Sí, sí, eso tiene la obra Venimos Muy Lejos, ¿no?, de Catalina, del grupo de teatro de Catalina. Por eso tuvo ese éxito que tuvo la obra, ¿no?, de contar historias que son muy cercanas y que no son tan charladas, la verdad, en nuestras familias, en nuestra vida. Están un poquito ahí solapadas. Y bueno, la película la verdad que me parece que logra, digamos, volver a traernos esas historias de la obra, ¿no?, refrescar la obra de teatro contando un poco también cómo es que esa obra se creó. Claro, y que además tiene una forma muy particular de contarse, porque la película va alternando, ¿no?, como en, digamos, mezcla lo que es la ficción, ¿no?, en donde, digamos, la ficción, partecitas en donde hay como pequeñas actuaciones, ¿no?, que simulan, que en realidad yo lo que te quería preguntar es si son historias verídicas, si los personajes, o sea, los actores son los mismos personajes, o si está recreado, pero se van alternando estas pequeñas ficciones, ¿no?, en donde se muestra la historia de un personaje, y después también hay como actuaciones, hay bailes, hay teatro, hay títeres también que representan a instituciones. Sí, exactamente. No, la historia de ficción refleja un poco nuestra historia, ¿no? La historia, así como la obra de teatro también, pero de una manera teatral y dentro del grotesco, que es un poquito lo que tiene esta obra teatral. La historia que hay de ficción dentro de la película es un poco más, llamémosla costumbrista, sobre aspectos de nuestra historia y de los inmigrantes y de la historia de quienes armaron el grupo de teatro y de quienes vivieron en el barrio y quienes armaron la obra teatral a la que nos referimos. Es un poco, esa es la entrada de la ficción en la película. Claro. También entra de una manera tanto eso como las partes documentales que tiene la película, bueno, como una manera que encontramos de llevar una obra de teatro al cine, ¿no? Transponer una forma artística a otra requería para nosotros de maniobra que permitiera eso, porque no es algo que se pueda hacer así, una transposición completa y sencilla, digamos, ¿no? No, y además que le da la posibilidad de participar a estas personas directamente, digamos. Sí, la participación del grupo está y ellos y mismos están contando su historia. Sí, así es. Y también está la cómo el grupo de teatro, digamos, se metió en el cine, ¿no? Como, claro, sí. Sí, con estas pequeñas representaciones teatrales en donde hay bailes, cantos. Sí. Y fue como, la verdad, fue una experiencia maravillosa. Como yo conozco a la gente del grupo de teatro siempre, porque yo soy del barrio. Y no habían hecho cine, algunos pocos habían tenido alguna experiencia audiovisual, pero a meterse en el cine les resultaba absolutamente nuevo, un desafío, y llevar la obra de teatro, que es claro, mantener ese querida, formato teatral, claro, llevarlo al cine también era como un desafío, y la verdad fue muy, digamos, positivo, se logró mucho, digamos, como ellos, con la representación teatral, pudieron meterse en el cine. Y también cómo el cine se pudo meter en la vida del grupo de teatro, ¿no? Claro. Entender ciertas formas de trabajo que en el cine no se está acostumbrado a trabajar. Claro. Bueno, eso fue un poquito la convivencia entre el aspecto más, a ver, llamémoslo industrial del cine y el teatro comunitario. Claro, porque además ellos forman parte de un teatro comunitario, ¿no? Claro, es una manera muy diferente de hacer cosas. De trabajar. ¿Y vos cómo entraste en contacto con ellos? Y yo soy del barrio, soy de Catalinas, viví en Catalinas hasta mis 25 años, y vi ahí nacer el grupo y nacer la obra, y los conozco a casi todos, y ellos me conocen a mí, y bueno, y soy parte también de esa historia. Claro, que eso lo tenía bien manchado. Hay un momento también en donde uno de los protagonistas, ¿no?, dice esto de contar la historia a nosotros. Sí, antes de que la cuenten otros, y nosotros podemos contarla bien como fue, ¿no?, desde adentro. Sí, porque, bueno, y eso fue también como un desafío, ¿no?, decir, bueno, la vamos a contar nosotros, pero a ver qué es lo que requiere poder contarla a nosotros así. Y bueno, allí fuimos, fueron 7 años de un barrio y de grupo de teatro y de quienes venimos del cine, de unirnos y poder contarla a nosotros. Ricardo, Lucas Méndez te habla. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mi pregunta es, vos decís hace 7 años que tardaron en hacer la película, ¿no? ¿Y todas las escenas están recreadas en el barrio? Mira, la película como que recorre un camino que va desde el viejo hotel de los inmigrantes, allá en Retiro, y pasando por Catalinas hasta llegar a La Boca. Digamos, es como toda la ribera, no se va de ahí, salvo alguna escena que tuvimos que filmar en La Plata, que es uno de los lugares más espectaculares que tiene la película, pero que la tuvimos que filmar porque el Museo de los Inmigrantes, el viejo hotel de los inmigrantes, se había inundado por cuestiones, se rompió el tanque de agua, tuvo mucho tiempo clausurado, tuvimos que ir a La Plata. Pero toda la película está filmada como sobre el riachuelo, ¿no? Sobre la dársena, sobre el riachuelo, sobre esa vía que une el norte y el sur del país. Digamos, todos los trenes que llegan del norte para ir hacia el sur tienen que pasar por esa vía, la carga, ¿no? Todos los trenes de carga. Y en ese sentido significa algo eso. Buenísimo. Y para recrear las escenas en las que aparecen los inmigrantes, ¿no?, que estaban dentro del barrio, ¿ustedes adaptaron cosas del barrio, o sea, en cuanto a escenario? Y todos entendimos que toda la película se tenía que transformar en una especie de conventillo, así que donde filmábamos, instalábamos el conventillo. Y así fue tomado el barrio también, ¿no? Y también lo entendemos así, como que el barrio es como... es un conventillo bien entendido, ¿no? Donde la gente convive. Claro, sí, mostrar otra cara también. Una cara más real. Una cara más real del conventillo. Claro, sí, donde también hay un montón de historias, pero también hay un montón de compañerismo, ¿no? Y de esta cosa de pertenencia y de todos unidos. Absolutamente, digamos, te obliga a compartir las cosas, compartir las buenas, compartir las malas, sí. Te agarras todo. A las trompadas y brindas, todo junto. Sí. Y bueno, también fue declarada, y esto es muy importante, patrimonio cultural. Ahora fue, la semana pasada fue declarada de interés cultural. Interés cultural, patrimonio. Interés cultural por la legislatura. y eso es, la verdad que está bueno, digamos, es un reconocimiento que nos, la verdad, nos pone contentos. Sí, como parte también, ¿no?, de la ciudad. Sí, sí. Que sí, en sí, realidad es algo que siempre formó parte, pero quizás hasta ahora no se había reconocido tanto de esa manera. Puede ser, el grupo de teatro tiene muchísimos reconocimientos, pero bueno, lo que tienen las películas, como decía el otro día José Martín Suárez, que no envejecen. Claro, sí, además pueden llegar a más cantidad de personas también desde la sala del cine, y eso quizá hay personas que no les gusta tanto el teatro, sí, se acercan a la pantalla grande. Sí, y permanecen ahí, ¿no? La obra, en ese sentido también la gente del grupo está muy contenta, yo me alegro, porque la obra queda ahí grabada para siempre. Claro. ¿A dónde puede ir la gente a verla? Mira, ahora en Capital no estamos en ninguna sala. Prontamente creo que volveremos, estuvimos, digamos, 4 semanas en el Gomón, pero yo creo que la semana que viene ya volvemos a alguna sala de Capital. Está en La Plata y se está empezando a dar en el interior del país y en algunos lugares del conurbano, digamos, a través de lo que son los espacios Finca, ¿no? Claro. Ese es el lugar, la ventana que encontramos para poder mantener la película para que sea visible, ¿no?, en cine. Claro. Yo prometo, no sé, comunicarme con ustedes en cuanto sepa a qué sala va a ir acá en Capital Federal. Sí, así lo compartimos, por porque es una película que está muy buena. La verdad es que es muy linda y es muy dinámica, además, y muy divertida. Bueno. Uno se va enganchando con los personajes y con esas historias. A mí me gustaron los títeres, los muñecos. Sí, también. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo Peterbarg, por hablar con nosotros y contarnos un poco lo que es esta película, que fue declarada de interés cultural por la legislatura porteña. Por la legislatura porteña, y que cuenta la historia del barrio, de este barrio, ¿no?, de inmigrantes, y que nos muestra estas historias, ¿no?, de estas personas de Catalina Sur que vinieron y que vivieron y que viven en nuestro país desde hace un montón de años. Bueno, muchas gracias, y en cuanto sepa a qué sala vamos, me pongo en contacto y ya, así difundimos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Hasta luego. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Juan Charca Saavedra con nosotros y viene a presentarnos Gráfica Chilaver, que es la historia que comienza ya por el 2002, ¿no?, cuando una antigua gráfica entra en quiebra y cuando el ex dueño, ¿no?, Gaglione, les dice o les intenta vaciar el taller, y donde los trabajadores tuvieron que resistir una vez que decidieron, ¿no?, tomar, digamos, entre comillas, recuperar, más bien dicho, la fábrica. Decidieron quedarse ahí y tuvo que pasar 7 meses de vigilia, que no fueron fáciles, o sea, aguantaron sin teléfono, aguantar trabajando sin gas, sin luz y sin agua. O sea, todo recontra pulmón, pero siguieron la lucha adelante, y cuando consiguieron la expropiación, o sea, temporal, de 2 años que le había dado el gobierno, ellos decidieron ir por más. ¿Cómo hicieron esto? Dijeron, no solo queremos que sea una fábrica para ganarnos el mango, ¿no?, para comer, sino que además ellos expresaban que querían que ese lugar sea abierto a la comunidad, ¿no?, al barrio de Pompeya, que está ahí al límite con Parque Patricios también, que querían que se desarrollen otras actividades. Y para eso, junto con muchos compañeros, ¿no?, que ayudaron para esto, ahí en el lugar, en el entrepiso que tienen ellos de la fábrica, decidieron abrir lo que es el Centro Cultural. También, eso es una pata donde actualmente se desarrollan muchos talleres. Y además, impulsando, ¿no?, en esta forma de cooperativismo, de cambiar, ¿no?, hacia la educación, decidieron crear también un bachillerato popular. Y lo más importante para mí, para destacar, es que hacen hincapié en la memoria, ¿no? En esto de saber de dónde venimos, para también impulsar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, en la creación, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, del Centro de Documentación, donde es, por así decirlo, ¿no?, de una manera más banal, el archivo de empresas y fábricas recuperadas, ¿no? Donde claro, de no olvidar nuestra historia. Claro, de cómo se va dando, ¿no?, este proceso a raíz de 2002, algunos más de antes, ¿no?, y archivar todas estas experiencias, todas las entrevistas, todo lo que tiene que ver con este material. Pero ¿qué les parece, como si yo ya les había adelantado, que esto tiene mucha historia y ha corrido mucha agua bajo el río? ¿Qué tal si lo dejamos correr? A ver. Yo soy Ernesto y trabajo en esta imprenta desde el año 91, y esta es una imprenta, una vieja imprenta que en el año 2002 la recuperamos entre los quienes trabajábamos acá, una empresa que estaba en el 2002 en quiebra, y bueno, mediante tuvimos que dar una lucha entre los compañeros que habíamos quedado como empleados de este lugar, que íbamos a quedar en la calle, logramos que salvar esta imprenta y que no sea rematada, y la empresa había quebrado y le iban a rematar todo. Y bueno, con la cooperativa que habíamos armado entre quienes trabajábamos acá, dimos la pelea para que siga funcionando la imprenta, y bueno, mediante todo un proceso, ¿no?, para llevar adelante esto, y tiene varios capítulos, y nosotros, bueno, ahora, hoy hace 11 años que estamos trabajando bajo la gestión de los trabajadores, ¿no? Yo acá laburo tranquilo, sin ninguna presión más que la que uno propio se pone en terminar su laburo, en hacer cumplir su horario, que es responsabilidad de uno, pues ya te digo, todo parte de uno. Si yo no laburo, no tengo mi sueldo, y así, bueno, todos laburamos todos a la par de cada uno, ninguno nos ponemos ninguno es patrón de ninguno, somos todos socios, así que todos tiramos para el mismo lado. Si no tiramos todos para el mismo lado, esto no funciona y no sigue su curso, no camina. La cooperativa se ampara en una ley que de la Ciudad de Buenos Aires que expropió los bienes de la empresa que estaba quebrada y nos la entregó en comodato a los trabajadores. Y este año sí se llevó el proceso expropiatorio, se completó, digamos. Ya no, esto no tiene vuelta atrás. Hace 4 años que empecé como una changa. Yo ya los conocía a ellos porque yo trabajé de gráfico, tengo varios años laburando en el rubro. Los conocía cuando ellos laburaban bajo patrón. Me gustó lo que era una cooperativa, me interesó saber, profundizarme más en el tema. El grupo humano que había acá es muy, muy, muy cálido, muy bueno como gente, como personas, canudísimos, me dieron siempre mi lugar. Entendieron como si hubiese estado con ellos toda la vida. Esto es una imprenta que se dedica a la producción de libros, ¿no? Nosotros, al recuperar la imprenta allá hace 10 años atrás, lo primero que decidimos que no iba a ser solo para darnos de comer a quienes trabajábamos acá, sino que tenía que ser de puertas abiertas y que tenía que haber actividades comunitarias. Así que primero logramos armar, con mucha ayuda con otros compañeros, armamos un centro cultural en el espacio, en un piso superior que hay en la imprenta, que antes era un depósito lleno de cachivaches y mugre, y fundamos un centro cultural donde hay actividades que aprovechan muchos vecinos del barrio, mucha gente que le interesan muchas actividades artísticas, y donde muchas veces hacen diferentes eventos, incluso eventos en solidaridad con otros compañeros, bueno, todo tipo de actividades culturales. Yo soy Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta. Bueno, este es el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas. Es un lugar que es un convenio entre la Facultad de Filosofía, un programa que se llama Programa Facultad Abierta, con la cooperativa, con la cooperativa Chilaver. Y acá lo que tenemos, ahora justo estamos reorganizando, pero es como una biblioteca, archivo, se guardan y se clasifican documentos y videos, documentales, bueno, todo tipo de información sobre empresas recuperadas, movimiento obrero, todo, bueno, vinculado a la autogestión. Bueno, el programa en sí empieza en el 2002 en la Facultad de Filosofía. Empezamos a trabajar en una época donde había muchas ocupaciones de fábrica, de empresas. Se nos ocurrió que podíamos colaborar en esto, en un registro, en la memoria. Es un lugar de acá que visitan investigadores, periodistas, militantes, gente de muchos lugares del mundo que viene a ver interesado por empresas recuperadas. Y la idea básica es que estuviera integrado al movimiento Empresas Recuperadas, y por eso está acá en la fábrica y no está en la facultad. Y después, años más tarde, otra propuesta que tuvimos y que llevamos adelante fue la de hacer funcionar en un colegio secundario para adultos, que es un bachiller popular, que funciona todas las tardes y noches. Casualmente hacía falta un profesor de filosofía. Soy profesor de filosofía, así que entré justo. Igualmente yo, digamos, es una experiencia que yo ya conocía, la de los bachilleratos populares. Y bueno, y entré hace ya 5 años. Desde lo metodológico, digamos, hay diferencias y hay similitudes. Todo depende de la materia, del profe, del momento de la cursada y demás. Si nosotros trabajamos con un concepto que es el de politicidad de la educación. Acá nosotros hacemos constantemente explícito el proyecto político del bachillerato popular. Y eso determina claramente las prácticas cotidianas. Después otra de las cuestiones que tiene que ver con lo pedagógico es la organización interna. En ese sentido nosotros trabajamos con las asambleas, la participación es totalmente horizontal. Y otra cuestión que es así como relevante y para nosotros es como una bandera importante es el tema de la pareja pedagógica. Es una herramienta que a nosotros nos permite integrar dos miradas diferentes ante una. Y bueno, digo, esta es una de las banderas por las que nosotros seguimos luchando para que reconozcan el trabajo de las parejas pedagógicas, porque eso todavía no lo logramos. Así es, escuchábamos la historia a través de sus propios protagonistas de la gráfica Chilaver, que está ubicada en el barrio de Pompeya. Y ya sabes, podés acercarte al Centro Cultural para disfrutar de todas las actividades, podés sumarte al Bachillerato Popular para descubrir estas nuevas formas, ¿no?, de aprender, estas parejas pedagógicas, o podés, si querés, averiguar más, sumergirte más en el mar de conocimiento sobre las empresas recuperadas que funciona en la cooperativa. Podés hacer eso, ¿no? Eso y mucho más, o también podés ir a la imprenta y conocer el lugar. Quiero recargar esto, está abierto al que quiera ir a conocerlo. De hecho, yo fui sin entrevista previa, fui, me abrieron, me trataron de lo mejor. O también puedes dar una mano imprimiendo cosas, no sé, si sos escritor, digo, alguno acá está escribiendo un libro, podés ir a imprimir algo si querés. Y también, pero lo que no puedes hacer, dejar de hacer, es conocerlo, ¿no? Darte este espacio para acercarte, conocer la historia de estos 12 socios, de estos 12 trabajadores que son ahora su propio patrón y que un día sin proponérselo, sin imaginárselo, se convirtieron en más que una cooperativa. Se convirtieron en la gráfica que imprime. ¿Y qué es lo que imprime? Su propio futuro, a base de relacionarse con el otro y de imaginarse en este colectivo juntos, ¿no? Gráfica Chilaver, mucho más que una imprenta. Bueno, seguimos en Culturalmente, nos vamos a una pequeñísima tanda y ya volvemos porque vamos a hablar del Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el pulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. ¿Por aquí después de comida, Chuck? ¿Qué tal si jugamos ajedrez o algo? ¿O hacemos un dulce? ¿O cazamos luciérnagas? ¿O... ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Prende el aire! Éter acondicionado. Tenemos aire. La primera radio con escuela propia. Pásame el azúcar. ¿Sabes algo de Juana? Hace como una semana que no viene a clase. Ah, no te conté. Tomá. Ayer fui a la casa. Me parecía raro que esté faltando porque no estamos en época de cosecha. No. Y bueno, no está viniendo porque ahora está ayudando a la madre a limpiar casas. En lo que va del año ya van 2 nenas que dejan por lo mismo. Quieren ir a la escuela, quieren jugar, pero deben dedicarse a su trabajo. Trepan, cocinan, ordeñan, limpian, podan, lavan, barren. Algunas niñas y niños realizan trabajos con el riesgo de sufrir accidentes que muchas veces los afectan de por vida. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. Esta canción es una mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Esta canción es una mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Mentiras, la goma es una señora coqueta. El verano pasado se operó las tetas. Tiene un caniche toy que duerme en la cama con ella. Y tiene cuatro mucamas ahí. Tiene cuatro mucamas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pompeya? ¿Qué pasó con salir a caminar buscando ofertas? ¿Qué pasó con tomar mate en la vereda? Mentiras, la goma ahora usa animal print. Tiene un piso entero en Recoleta. Todos los perros del barrio, ¿qué pasó con tomar mate en la vereda? Mentiras, la goma ya no dice rojo, dice colorado, no dice malla, dice traje de baño. Camina sin mirar pa' los costados. Tiene cuatro mucamas, ay, ay, tiene cuatro mucamas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pompeya? ¿Qué pasó con amasar ñoquis los 29? ¿Qué pasó? Bueno, estamos escuchando el tema Mentiras meets Martín Guío de Berenjenal, que se va a estar presentando este sábado 12 a partir de las 16 horas en Espacio Asterisco, esto es en Banfield. Va a estar tocando junto a Atagua, Sebastián Massa, Ángeles Camblón y Soledad Testagrosa. Istanbul, va a haber una feria, va a haber una venta de garage que van a estar haciendo circular lo que ya no necesitan. Así que bueno, podés ir y si te encontrás con algo copado, te lo podés llevar. Va a haber cuadernos artesanales, una clase abierta de percusión africana. Como siempre, en todos lados, comida rica y casera, como siempre. Acuérdense, General Lavalle, 1293 en Banfield, el Espacio Asterisco. Ya está con nosotros Claudio Ferraiolo, lo vamos a hacer acercarse porque está cómodo sentado, tomando mate, ¿no? Esto no es... No, vale, ahora yo tengo el mate. Ahora, claro, ahora se lo vamos a dar a Lucas al mate y le vamos a ceder el micrófono para que nos cuente. Él forma parte de la organización Hagamos lo Imposible, es una agrupación en realidad, ¿está bien? Sí, es un movimiento cultural. Es un movimiento cultural que es uno de los organizadores del Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes, que es la segunda edición que van a estar haciendo este año, en este caso en Quilmes. Exactamente. Bueno, el ENTAPI, ¿no? Porque el nombre tan largo tuvimos, es muy que, largo. Tuvimos que abreviarlo. Nunca supe si teníamos antes la abreviatura, o, viste, uno hace medio trampa a veces con esas cosas. El ENTAPI es este Encuentro Nacional de Talleristas, ¿no? Esta figura del tallerista que es medio novedosa, si se quiere, pero que entendemos que es una figura que viene laburando hace mucho tiempo. El claro, tallerista, ¿qué es un tallerista, bueno, digamos? Claro, el tallerista, para el que no. Para darle forma. El tallerista son todas aquellas personas que, en principio por inquietudes, capaz más inmediatas, que tienen que ver con entender que hay algo de la realidad que no está funcionando, que es necesario transformar, que hay un conocimiento que es interesante compartir, que hay un espacio que está bueno llenar de esto, de conocimiento, de laburo en conjunto, y que generalmente son jóvenes, esto no descarta que haya talleristas mucho más grandes, mucho más experimentados, pero generalmente esa es una inquietud que aparece y que nosotros vimos que hoy por hoy está muy, muy presente, ¿no? El laburo barrial, el laburo en los barrios populares, el laburo en los centros culturales. Claro, vos me contabas recién fuera del aire que Hagamos lo Imposible trabaja, digamos, en Quilmes, en Capital, en La Plata, tienen una parte más artística y cultural desde quizá los centros culturales, además hacen, digamos, colaboraciones en barrios, digamos, dan, no sé si es ayuda escolar, claro, talleres, qué tipo hay, de claro, cosas. Bueno, es de todo un poco, ¿no? Claro. O sea, uno se va adaptando al barrio y obviamente, bueno, arranca eso con talleres, muchas veces son talleres culturales, talleres para chicos, hay apoyo escolar, y no sé, por ejemplo, ahora estamos como en nuestra proeza de poder ir un poquito más allá, que eso tiene que ver un poco con el espíritu del ENTAPI, ¿no? Encontrar, ver cómo superar capaz el laburo más inmediato, y por ejemplo en uno de los barrios estamos armando nuestra escuela de teatro, por ejemplo, ¿no? La idea de poder superar un poco más ese taller inmediato, sino dejar un saldo organizativo en el barrio, dejar un espacio que sirva de encuentro, que sirva de, ¿no? De apropiación para los vecinos. Claro. Sí, que más cantidad de gente también se pueda sumar. ¿Esto, por ejemplo, lo hacen solo en los barrios o puede asistir cualquier persona? No, estos son espacios abiertos. El tema es, bueno, para diferenciar un poco, digo, HLI en particular, o sea, Hagamos lo Imposible, tiene estos laburos que yo te digo, en los barrios, donde generalmente está destinado a las personas. Cuando hablamos de barrios, estamos hablando de barrios populares, estamos hablando de barrios que tienen una geografía muy complicada, muy adversa, condiciones socioeconómicas muy complicadas. Sí, quizás ciertas, no sé si falencias, pero sí cosas que hacen falta en cuanto a lo educativo, a lo cultural, y que está bueno, ¿no?, que ustedes refuercen y trabajen eso desde otro lado también, ¿no? Porque muchas veces se usa el juego, lo creativo, digamos, dejando que las personas no hagan lo que les gusta. No, ni hablar. Hay una necesidad también de recuperar todas las capacidades, todas las capacidades creativas y creadoras que tienen los pibes que están en los barrios, que están ahí, que son muchas, que existen, y que muchas veces lo que faltan son esos espacios de contención, de desarrollo, de laburo. Sí, de incentivo. De incentivo, y tampoco ignorar, que esto también tiene que ver un poco con la propuesta de Hagamos lo Imposible y también del ENTAPI, que es un hecho político en concreto. Digo, uno cuando interviene en un barrio no interviene solo para emparchar una situación, no interviene solo para suplir algo que no se está cumpliendo, sino también para una necesidad de cambio. Pero exactamente, y manifestar una voz, manifestar una posición política en este caso. Por ejemplo, uno de los temas del ENTAPI del año pasado que pudimos laburar se llamaba asistencialismo y punteros políticos, ¿no? Nosotros entendemos que en el barrio hay un modo de laburar que tiene que ver justamente con esto, con reconocer al vecino, a la vecina, como dueños también de su historia, de su presente, de su futuro, de su laburo cotidiano, distinto a otras prácticas que se llevan a cabo, en donde, bueno, hay una idea de seguir replicando una dependencia, ¿no? Esta idea de, bueno, yo lo resuelvo, vos quédate acá. Claro. Que tiene que ver más con las prácticas punteriles históricas. Sí, también fomentando el trabajo en conjunto. Digo, esto está bueno que ENTAPI reúne a muchos a muchas agrupaciones o muchos grupos de personas que hacen esto y que quizá antes no estaban en contacto y ahora trabajan todas juntas. Bueno, eso también es como una de las... O sea, por ejemplo, una de nuestras joyitas fue que a partir del año pasado se armó una regional oeste, por así decirlo. Y eso implicaba que distintos grupos que venían trabajando en una línea similar se encuentren a armar un espacio ya de coordinación mucho más sólida, mucho más aceitada. Por ejemplo, para el año pasado también, para este año, por suerte, pudimos seguir impulsando que vengan compañeros del interior. Van a venir personas de Córdoba, de San Luis, de Tucumán, de Mendoza. Sí, que viven situaciones también muy distintas, digamos, dentro de lo que es la ayuda en los barrios, ¿no? Y esto también está bueno, poder compartir las experiencias de cada uno y ayudarse en lo que necesiten. Sí, bueno, justamente un poco tiene que ver con eso, ¿no? Son espacios muy distintos, en algunas cosas hay demasiadas coincidencias y eso también es algo que llama la atención. Por ejemplo, uno de los casos, uno de los ejes que vamos a trabajar este año tiene que ver con la criminalización de la juventud. Eso es algo que es muy cotidiano en el trabajo barrial. Los casos de gatillo fácil están en todo el país, existen, nos atraviesan, y lamentablemente es un punto de coincidencia muy fuerte. Que hay espacios donde se da con mayor o menor beligerancia, eso es cierto, ahora no dejan de estar. Digo, les pasa a los compañeros de Jujuy, nos pasa a nosotros en Capital, y pasa en Santa Fe, digo, está pasando. Entonces, la idea también de poder reconocer todos esos problemas en conjunto tiene que ver también con poder compartir cuáles son los modos en que se viene trabajando en cada territorio. Porque ahí sí, ¿no? Pesa mucho la creatividad. Cómo cada grupo en su territorio fue ideando o fue probando experiencias, modos. Así que nada, en ese sentido es como un gran espacio de encuentro y de socialización, ¿no? De compartir. Claro. ¿Cuáles son las temáticas? Digamos, vos me decías que tienen temáticas. ¿Cuáles son las de este año? Bueno, este año vamos a laburar, porque hay temas que son capaz más particulares y algunos que son más transversales. Por ejemplo, la temática de géneros. Donde entendemos que, bueno, el tema de la violencia en todo su sentido es un tema que es muy recurrente. La violencia de género hoy por hoy está, por suerte, de repente hablándose un poquito más que en otros momentos. Entonces, bueno, es un tema que se aborda porque en los territorios es muy común, desde casos de violencia física hacia mujeres, Sí, lugares también en trata, donde quizás se vive mucho, digo, porque también pasa que en los lugares en los que más se vive, no sé si es a donde más se habla de eso. Ni hablar. Digamos, ni son hablar. Temas que no están... Y aparte siempre son temas muy sensibles de laburar. Ese es uno de los ejes. Otro eje es el de arte popular, que tiene que ver mucho esto con las posibilidades de laburar el arte en los barrios. Está el eje justamente de criminalización de la juventud. Uno de los ejes que capaz es el más potente para este año, que tiene que ver con la autogestión y la relación con el Estado, que siempre es un tema muy muy interesante para discutir, porque las distintas organizaciones tienen distintas posturas al respecto. Bueno, cuánto... Y que ahora también está muy, digamos, muy a la vista, ¿no? Este problema que hay con todos los lugares culturales, digamos, y las habilitaciones y todo eso, y cómo pueden hacer también para luchar en conjunto, ¿no? Porque además las posturas son distintas desde cada lugar, y ver qué es lo que se quiere lograr, digamos, específico, y ver cómo hacen, ¿no? Ni hablar. Bueno, y el último tema, que es también, ¿no? En ese sentido hay como una continuidad con el ENTAP el año pasado, es la relación entre la educación pública y la educación popular, que nosotros entendemos que no son... dos cosas antagónicas, muchas veces se las enfrenta, ¿no? Como, bueno, o educación pública o educación popular. Sí, entendemos y que los enfrenta a los pibes mismos, digamos. Exactamente. ¿No? Nosotros entendemos que son dos espacios de disputa y, bueno, ahí vamos a tener uno de los paneles más interesantes, que va a venir Brenner y va a venir Claudia Corol, cada uno representando un poco esos espacios, ¿no? La educación pública, educación popular. Y, bueno, ahí vamos a tener un debate interesante. Claro. Bueno, ahora me vas a seguir contando porque hay mucho para hablar, pero tenemos una fecha, algo para promocionar, algo para invitarte... Así ¿Qué es? ¿Qué es? Este sábado 12 va a estar el trío Vagón Tango a la gorra a las 10 de la noche en Ituzaingó. Esto es en el espacio de Seares, 24 de octubre, 13:64. Vamos a escuchar Romance de Barrio, un poquito de tango. Thank you. Bueno, estamos escuchando ahí un tango dedicado Trio, a... Vagón Tango. Un tango dedicado a Juan. Sí, que tiene cara romance de barrio, ahí que siempre que va a un barrio nuevo se termina enamorando. Se le iba a dedicar a él, iba a poner como tema principal. Y bueno. Es muy de Juan eso. Bueno, y seguimos hablando un poco del Entapi con Claudio Ferraiolo, que nos está contando cómo va a ser este encuentro, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Aproximadamente tiene algún cálculo? 350.000 personas, más o menos. No, la verdad que es una cuestión muy incierta. Justo les estaba comentando que el año pasado salió eso muy a pulmón. No sabíamos con cuántas personas íbamos a contar y terminaron pasando casi 500 personas, lo cual superó ampliamente las expectativas e incluso, de alguna manera, hasta la capacidad del propio espacio. Pasó que en un momento los talleres estaban rebalsando de gente. La idea sería este año, bueno, poder igualar o superar ese número. Sabemos que está viendo mucha gente del interior, eso está bueno, porque aparte garantiza un poco esa diversidad de voces. Va a venir gente también de Mar del Plata, de Balcarce, mucha sí, gente además, de Santa jornadas, Fe. Jornadas, digo, que arrancan entre las 9 y las 10 de la mañana y siguen hasta la noche. Son maratónicas. Digamos, la agenda es increíble, no la puedo decir porque es muy larga, hay muchas cosas. Son maratónicas, la idea obviamente, y con mucho pesar, es que la gente un poco pueda elegir los temas. Uno no puede estar en todos. Por eso están ahí un poco mechados. Hay talleres que son mucho más prácticos. Por ejemplo, hay un taller de danza comunitaria, que es una experiencia muy concreta. Hay un taller de teatro de adolescencia y taller para adolescentes y para niños en barrios. Son experiencias muy concretas, muy dinámicas. Eso está bueno porque uno pone el cuerpo. La idea del Entapi es que haya espacios más de debate, más de charla y también espacios donde uno tenga que poner el cuerpo. Claro. Que no te tengas que quedarse todo el tiempo sentado. Por otro lado, bueno, va a haber estos paneles que estábamos comentando, un panel sobre la educación pública y la educación privada. Va a haber un panel que va a estar la gente de Correpi, muy interesante, con respecto a la criminalización de la juventud, los casos de gatillo fácil. Va a haber un panel sobre el tema del aborto, también muy interesante. Y nada, y para también darle un poco de espacio para compartir, a la noche va a haber la noche del sábado va a haber una caravana primero. Opa. En la que vamos a ir ahí medio moviéndonos hasta uno de los centros culturales, donde va a haber una noche cultural que va a ser más tranqui porque el sábado tenemos que descansar para el domingo, que arranca de nuevo con todo bien tempranito, y el domingo sí a la noche también de nuevo noche cultural, está con un poquito más de expectativa ahí, bailantera. Ah, entonces van a tocar bandas, va a haber murga, algo. Va a haber bandas, va a haber un taller de murgas. No sé si al final va a haber una murga a la noche, sé que va a haber un taller de murga durante la tarde del sábado, creo, del domingo. Y nada, la idea es esa, que podamos mover ahí un poco el esqueleto. Claro. Bueno, esto va a ser en la escuela número 24 de Bernal. Claro. Y que queda en Kramer y Tacuarí. Esto es Kramer 721, así que están todos invitados. Es ahí a dos cuadras de la estación de Bernal. Es un toque para llegar. En el espacio 20 de diciembre, el sábado a las 9:30 de la mañana, hay una acreditación. Esto es para todos los que quieran concurrir o para, por ejemplo, personas en especie. No. La acreditación es casi una formalidad. Las acreditaciones se hacen durante los dos días, todo el tiempo. No es que es un momento en especial. Más que nada, ese espacio de acreditación tiene que ver para los compañeros capaz que vienen del interior. La idea es poder armar una especie de registro con las personas que vienen, ver de qué espacios están viniendo. Nada, tener como una especie también de... generar el contacto, digamos. Y generar el contacto, obviamente. La idea es poder tener un registro de cuánta gente está pasando por el espacio. Y es un buen momento llegar temprano, para los que quieren, para los madrugadores, para ver también, porque va a haber algunos stands de las organizaciones que están participando, donde van a poder contar sus experiencias. La idea es que también haya algunos espacios más más de socialización, ¿no? De charlar un poquito. Sí, de compartir. De compartir, exactamente. Para el que quiera, esto sí es un dato importante, va a haber espacios para pasar la noche. Porque claro, es verdad, pero además si viene gente de afuera. Capaz hay gente que, bueno, es en Quilmes, no es que es tan lejos de Capital, es ahí en Bernal, pero bueno, si alguno tiene ganas, va con la bolsa de dormir, y va a haber espacios. ¿Hay para clavar la carpa? O esos son lugares cerrados. Ah, bueno. No creo que haya para... Bueno. Digo, ojo, capaz alguno está muy entusiasmado, se quedó con ganas del fin de semana largo irse a algún lado. Así que nada, eso, llevar el termo, que siempre es fundamental. Mate. Nada, full. Termo y mate. Termo es lo y mate. Que se mete en el bolso. Y unas Donsatur. Y ya estamos. Bueno, Claudio Ferraiolo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Nos contaba sobre el Entapi que va a estar sucediendo este fin de semana. ¿A dónde nos puede escribir la gente? Porque ya nos vamos, están los chicos de Éter acondicionados, preparados para el jueves de covers, como todos los jueves. Pero antes covers, de dejar... ¿No es covers? Covers. Covers. ¿Cómo se dice? No, covers. Covers. No, covers. Con B bueno, corta. Pero antes de dejarles el espacio, ¿a quiénes les tenemos que agradecer? Les tenemos que agradecer a Piflito, a José, a Pablo Noguera, a Gustavo Chico, a Marisa Santiago... Y así va Pato Moretti. Muchas gracias por escucharnos, darnos me gusta, bancar ahí. Buena onda. Estarán participando también por la ilustración, el cuadrito de Debbie Martel, que tenemos unos dragones hermosos, pero tenemos que llegar a los 500 me gusta. Es verdad, primero. Y para eso te tienen que ir a la página del Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio, y ponerle un me gusta. O si no, nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. O nos tuitean a @culturalmenteok. Pueden hacer las tres cosas también. ¿Las tres? ¿Las ¿No tres? ¿Es mucho? No. Bueno. Las tres. Está bien. No cuesta nada. Porque empezás en Twitter con 140 caracteres, te quedás manija, no terminás, claro. Después escribís. Te vas al Facebook y decís, no, pará, esto es una carta revelación, mejor la mando por mail. Y la mandas por mail. Y haces las tres cosas. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este mediodía, como todos los jueves de mediodías, de Culturalmente por Radio Éter, de 12 a 13 del mediodía. No se vayan, ya viene Éter acondicionado. Y nosotros nos vemos el jueves que viene. Cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.